La práctica 4 ha consistido en analizar las visitas a nuestro blog y para ello hemos accedido a las estadísticas que nos proporciona WordPress. En primer lugar, hemos accedido a nuestra cuenta en WordPress y una vez dentro hemos accedido al apartado estadística. A continuación, se nos pedía obtener una gráfica del volumen semanal de visitas. En mi caso, podemos ver que las visitas se concentran especialmente en la semana 15, ya que es cuando más visitas ha tenido el blog. No obstante, le sigue la semana 17 y si nos fijamos en la semana que menos visitas ha tenido, pues podríamos decir que la semana 11 o la semana 13 han sido las menos visitadas. También se nos pedía un análisis de la procedencia geográfica de las visitas. En mi caso, vemos que las visitas proceden de diversos lugares. Por ejemplo, a la cabeza está España con 23 visitas, pero también tenemos visitas de México, de la República Dominicana, de Alemania, Venezuela, Estados Unidos o Bélgica. El siguiente paso ha sido analizar el listado de entradas más visitadas. En mi caso, la página de inicio es la que más visitas tiene, en este caso un total de 27 visitas, y le siguen otras dos entradas con 3 visitas. La causa de que la página de inicio sea la que más visitas tiene, bueno, pues es que el blog se compone de entradas que son cortitas y por ello se puede leer directamente sin necesidad de acceder a ellas. Como es obvio, las entradas que le siguen en número de visitas son las entradas más largas del blog y a las que es necesario acceder si la persona quiere leer la entrada entera. A continuación, un análisis de los enlaces salientes y los entrantes. En el primer caso, enlaces salientes. El enlace de flequillo tiene un total de 12 clics y en los entrantes vemos que a través de Google hemos obtenido 15 visitas. También hay otro blog que nos ha dado 3 visitas y Twitter con 2 visitas. Para finalizar, hemos analizado los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda y hemos obtenido diferentes resultados en los que podemos ver que se han utilizado palabras como corte con flequillos para mujer, ojo glamour, delineado de ojos egipcios, también el nombre de una modelo que aparece en el blog en una de las fotos y vemos que también hay una serie de términos de búsqueda desconocidos que han tenido 10 visitas. Bueno, pues esto es todo y este ha sido el análisis. Como hemos podido ver, las visitas al blog son de diversos lugares, también las visitas y los espacios de tiempo son muy separados. Hay semanas en las que el blog ha tenido muchas visitas y otras en las que ha estado más parado, quizá por la falta de entrada en el blog, y las semanas que más visitas ha tenido ha sido precisamente cuando ha habido más entradas nuevas en el blog.